man believe what they choose to believe. Tú me amas. Of course I love you, babe. ¿Quién es él? He's just a friend. You're my only king, baby. Anoche cuando yo te hacía el amor no me mirabas a la cara. Siento que tu orgasmo fue fingido. No digas nada. Tú conoces mis defectos y me pruebas cada vez que me maltratas. Me enamoro más de ti como un idiota. Soy tu títere, mi amada. No te exijo vestida, mi petición, la hipocresía de ser tu dueño. Niego a la realidad, hazme creer que soy el hombre de tus sueños. Soy muy débil, vulnerable, momentáneo en las intimidades. No realizo esas fantasías sexuales y tus mentiras son mis verdades. Píntame un cuadro y hazme un papel. Monta un teatro, te voy a creer. Lo has hecho en el pasado. Atrévete. Humíllame, que eso no es raro. Sigue siendo la villana en esta obra. Tu maldad a mí me fascina. Miénteme. Son tus instintos de mujer. Atrévete. Te quiero más cuando eres cruel. Me enamoro de tus falsos sentimientos. Me alimento de mentiras. Y el amor sentí una pasión salvaje. Susurraste el nombre de otro caballero. No quiero detalles. Soy muy débil, vulnerable, medio soso en las intimidades. No realizo esas fantasías sexuales y tus mentiras son mis verdades. Hecho en el pasado, anda. Atrévete. Humíllame, que eso no es raro. Sigue siendo la villana en esta hora. Tu maldad a mí me fascina. Miénteme. Son tus instintos de mujer. Atrévete. Te quiero más cuando eres cruel. Me enamoro de tus falsos sentimientos. Me alimento de mentiras. Como yo, dale morena, te lo pido por el amor de Dios, te lo exige mi corazón.